Almanaque Cultural. El 15 de marzo de 1926, en Carúpano, Estado Sucre, nace el abogado, historiador y escritor José Luis Salcedo Bastardo. Fue docente de ciencias sociales en varios colegios de Caracas. También fue miembro en diversas academias de escritores a nivel nacional e internacional. El sucrense escritor José Luis Salcedo Bastardo es autor de varios libros y fue galardonado con numerosos premios, entre los que destacan Municipal de Caracas en 1970, Premio Nacional de Literatura en 1973, entre otros reconocimientos. En otra fecha del almanaque tenemos que un 17 de marzo de 1903, en Juan Griego, Isla de Margarita, nace el poeta Francisco Lares Granado. Se desempeñó como marinero, mecánico, chofer, funcionario público, director de periódicos, cronista, promotor cultural y deportivo. El notable margariteño Francisco Lares Granado es autor de numerosos poemarios, tales como Playas, Velero Mundo, Sobre el Caballito de Mar, entre otros. Continuamos con nuestra bella música típica, interpreta la cultora Domelis González, de Cumaná, Estado Sucre. El tema lleva por nombre Cumaná, Tierra Fecunda. Es el oriente venezolano y su cultura. Cumaná, Tierra Fecunda, interpretada por la reconocida cultora patrimonial y nuestra amiga Domelis González, sobrina de la recordada María Rodríguez, la sirena de Cumaná, Estado Sucre, la primogénita del continente. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YBKE Mundial Margarita 92.9 FM, retransmitiendo los días sábados de 10 a 11 de la mañana. Enviamos saludos a nuestros amigos y amigas insulares. Esperamos vernos muy pronto, Dios y la Virgen del Valle lo permitan. Para la mensajería de WhatsApp 0426-533-8922. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Saludamos a nuestros queridos oyentes que se encuentran en toda la región oriental y en los estados Zulia, Amazonas, Delta, Macuro, Lara, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Apure, La Guaira, Carabobo, Aragua, Miranda, La Gran Caracas, entre otros hermosos rincones de nuestro país. Les voy a comentar algo para que corran la voz. La UNESCO brinda acceso gratuito a su Biblioteca Digital Mundial en Internet. Esta Biblioteca Digital de la UNESCO reúne mapas, textos, fotos, grabaciones, películas y reliquias culturales de muchas bibliotecas del mundo. Seguramente encontraremos los patrimonios de nuestro país en esa interesante biblioteca digital gratuita que ofrece la UNESCO. Realmente esta idea es un hermoso regalo para toda la humanidad. Seguimos con esta sección. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos datos interesantes sobre un instrumento musical que ya es parte de la tradición en la región oriental. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su cultura. ¿Qué es la cuereta? La cuereta es un pequeño acordeón utilizado para interpretar el joropo oriental. Este noble instrumento de origen europeo acompaña con sus melodías las variantes del joropo oriental. El ejecutante toca la cuereta al bombear aire y pulsar uno o más botones. De esta forma se produce el sonido. La cuereta o acordeón es un instrumento que predomina en el estado Sucre. De esta manera se disfruta el joropo oriental. Muy interesante los datos del acordeón o la cuereta, como se le conoce en la región oriental. No podemos dejar de mencionar a los legendarios y recordados maestros sucrenses Perucho Coba, Chele Romero, en la isla de Margarita, el popular Bejasmín. Sin duda alguna, ejecutantes magistrales de la cuereta. En Caracas se encuentra el maestro Mónico Márquez de Nurucual, estado Sucre. Él también es un brillante ejecutante de la cuereta. En la actualidad es integrante del grupo Estribillo. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta YBKE Mundial Margarita 92.9 FM. Para la mensajería de WhatsApp el 0426-533-8922. Para la mensajería de WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Vamos a música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calipso que ya es un clásico, se titula Bumbac Caico. Interpreta Family Ground del Callao, estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. 13 años de trayectoria. Bumba Caico. Bumba Caico. Bumba Caico. Hey, Bumba Caico. Retambo, tambo. Bumba Caico. Retambo, tambo. Bumba Caico. Retambo, tambo. Bumba Caico. Retambo, tambo. Del tema C. Tambo, tambo, tambo. Del demás es tambo, tambo. Tambo, tambo. Bumba caico. Tambo, tambo. Bumba caico. Tambo, tambo.

búscalo abajo, no fui nada. Búscalo abajo, que te esperan en Manzanillo, que sabes mi madre. Ay, mi madre, ya está Roberto Cabezazo. La carita de la Virgen parece triste princesa, lo que sufre la patrona, la tristeza de la Virgen, su expresión me lo confiesa, la tristeza de la Virgen, su expresión me lo confiesa. Valle del Espíritu Santo, valle de la Margarita, bello rincón florecido, cofre de mi virgencita. Valle del Espíritu Santo, se muere la tradición, se fueron al otro mundo, con tu miadito, pero ahí lo llevas, mijo. Ay, mi madre, que iba Ricarda. ¿Cómo te va a matar el mío, mijita? ¿Cómo te va a matar el mío, mijita? Arriba, mi chista del valle, mi fiesta del valle, mi virgencita del valle, mi patrona de oriente, mi bella virgen. Bejazmín y su acordeón, excelente pieza musical, todo un clásico del cancionero margariteño para bailar y disfrutarlo en familia. Bejazmín y su acordeón es interpretado por el maestrísimo y patrimonio cultural viviente Perucho Aguirre y su Collar de Perlas, agrupación emblemática del estado Nueva Esparta con más de 50 años de trayectoria. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YBKE Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Le saluda su amiga Lister Ramos. Enviamos saludos fraternales a todo el destacado equipo que trabaja en Funda Patrimonio Barcelona Estado Anzoátegui y a su presidente, el licenciado Reinaldo Cobol, quien nos ha brindado un valioso apoyo para realizar talleres y conversatorios en el bonito y bien conservado espacio de Funda Patrimonio, ubicado en la emblemática Casa Amarilla, frente a la Plaza Boyacá de Barcelona, Estado Anzoátegui. Mil gracias con nuestro abrazo oriental para el personal de Funda Patrimonio Barcelona. ¡Avanzamos! Agenda cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando sus invitaciones de eventos, cursos, talleres, conversatorios, entre otras actividades que se realizan en sus comunidades o fundaciones. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Por allí usted deja toda esa información y las invitaciones que nosotros con muchísimo gusto vamos a difundirlo en este subprograma. Hoy en la agenda tenemos una interesante convocatoria para las personas que están radicados en la Gran Caracas o visitan con frecuencia nuestra ciudad capital y se dedican a realizar trabajos de audiovisual. Presten atención, la Fundación Cinemateca Nacional informa que ya están abiertas las postulaciones al Diplomado Conservación y Preservación de Material Audiovisual. Este diplomado está avalado por la Universidad Experimental de las Artes UNEARTE. El Diplomado Conservación y Preservación de Material Audiovisual tiene una duración de 156 horas académicas presencial. Este diplomado lo está ofreciendo la Cinemateca Nacional y es totalmente gratuito. Se le dará inicio el 15 de abril 2023. Para más detalles del Diplomado Conservación y Preservación de Material Audiovisual, deben escribir al correo electrónico de la Fundación Cinemateca Nacional, que es el siguiente: fcndiplomadoregistro@gmail.com. Repito, fcndiplomadoregistro@gmail.com. Amigos y amigas que se dedican al trabajo de audiovisual, no pierdan esta oportunidad de realizar el diplomado Conservación y Preservación de Material Audiovisual. Es gratuito, avalado por la UNEARTE y lo ofrece la Fundación Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Cinemateca Nacional, la Casa del Cine. También tenemos otra invitación en nuestra agenda de hoy para los que están en sintonía en el estado Sucre o tienen planificado ir de paseo a Cumaná. Les recomendamos lo siguiente: visiten las redes sociales del Teatro Luis Mariano Rivera para que se enteren de sus variadas programaciones. En redes sociales ubique @teatroLMRSucre. El bellísimo Teatro Luis Mariano Rivera está ubicado en la ciudad de Cumaná, estado Sucre. Seguimos con música. Se titula La Décima, interpreta Manuel Carrillo, de Casanay, estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura. la décima hermosísima canción en el género Punto Cruzado, en la voz del joven Manuel Carrillo, oriundo de Casanay, estado Sucre. Enviamos nuestro saludo lleno de cariño a los paisanos de esa bellísima región. Una vez la visité de manera breve, ya que me encontraba de paseo y hospedada en una posada de aguas termales en Pantoño, o mejor conocida como las Aguas de Moisés. Les recomiendo que visiten las Aguas de Moisés para estas vacaciones de Semana Santa. Es un lugar lleno de encanto sin igual, muy cerca de Cariaco y están ubicadas en Pantoño. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM, el 0426-533-8922 para la mensajería de WhatsApp. Un saludo cariñoso a nuestros cultores y cultoras de todo el país y para los que están fuera de nuestras fronteras. Seguimos con esta sección. Hablando ligero. Aún estamos celebrando el 13º aniversario de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Tenemos cantidades de mensajes que siguen llegando de diferentes lugares del país, de amigos y amigas que se unen a esta bonita celebración. Vamos a escucharlos. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Les saluda el profesor Alexis Yegües. El Oriente Venezolano está de fiesta. Nuestro programa radial, nuestro insigne programa radial, El Oriente Venezolano y su Cultura, cumple 13 años. Queremos felicitar a su conductora y cultora oriental, Lizde Rosa Ramos. Es un programa radial del Oriente y sus tradiciones, de poetas, de cantores, con una nota especial, donde lo tradicional se ha quedado en la memoria de su folclore, de su historia, costumbres y modos de vida. De la radio consentida, Lizde, mereces la gloria. Te abrazo, felices 13 años, que viva Oriente, que viva Venezuela. Amigos de la sintonía, quien les habla, Manaure Cantor, cantor de este pueblo y del estado Zulia, para felicitar a Lizde Ramos y a todo su equipo de producción, quien cumple 13 años de maravillosa trayectoria. Un abrazo y que repiquen las maracas. Todos los seguidores de este hermosísimo programa Oriente Venezolano y su Cultura, que está celebrando 13 años. Mil felicitaciones, Distec, por ese trabajo tan hermoso que llevas, por enaltecer nuestro gentilicio, nuestra cultura oriental. Desde la ciudad de Barcelona y desde el corazón de Barcelona, de sabor y son. ¿Qué tal, amigos? Les habla para todos ustedes Juan de Dios Peñal, locutor y animador de nuestro joropo central. Desde Lomas de Baruta, un saludo de felicitaciones al programa Oriente Venezolano y a su Cultura, que está celebrando sus 13 años de trayectoria, y a su conductora, mi amiga, la licenciada locutora Lizde Ramos. Y que sigan los éxitos. Saludos, radioescuchas, desde Barcelona, estado Anzoátegui, Ceferino Cabello, artista plástico. Quiero enviar un caluroso saludo en su aniversario a El Oriente Venezolano y su Cultura, a este gran equipo en pro de la difusión y promoción de la música oriental venezolana. Mil bendiciones. Feliz día, amigas y amigos radioescuchas del programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Les habla el profesor Carlos González, integrante del grupo musical Cuajao y director de la Escuela de Música Vicente Emilio Sojo de Puerto La Cruz, para invitarles a sintonizar semana a semana por esta señal radial y celebrar estos 13 años de trayectoria embarcados en una aventura musical de la mano de nuestra querida cultora y promotora Lizde Ramos, quien se ha empeñado en destacar y resaltar nuestras costumbres y tradiciones, el arte y patrimonio de nuestro